mientras ella no suba. Conoce el piso que se mande una. Ella no es tan alta, pero le sobra altura. Los giles dicen que con ella se apuna. Está bueno, está con una de un millón. Está bueno, soy famoso y qué sé yo. Está bueno, pero tanto para hacer el amor. Cuánto engañar al corazón. Un cuerpo que no siente pasión. Perdiéndose en la tentación. ¿Cuánto vale hacer el amor? ¿Cuánto vale esta habitación? Un otro punto de comparación. No tiene precio esa sensación. ¿Cuánto vale hacer el amor? ¿Cuánto engañar al corazón? Con cuerpos que no sienten pasión. Perdiéndose en la tentación. ¿Cuánto vale hacer el amor? ¿Cuánto vale esta habitación? Conoces bien cuál es mi valor. Y al fin y al cabo, ¿cuánto para hacer el amor? ¿Cuánto engañar al corazón? Un cuerpo que no siente pasión. Perdiéndose en la tentación.